Rubén nos va a decir el trabalengua. La cara del cocodrilo. Cantan bajo del cocodrilo. La cara del cocodrilo. Cuatro cocos se comieron. Muy bien.